Casas. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Ahí, ¿y usted? Ahí. ¿Qué tal su familia? Ahí, ¿y la suya? Ahí, mucho trabajo, ¿verdad? Ahí, ¿tiene usted 2 pesos? ¿En dónde? Ahí. Sí. Pues póngaselo de multa. Bueno, ¿y eso por qué? Por decir lo mismo que yo. No, no, señor juez, eso es un abuso. Si no me borra esa multa, me quejo al ministro de mi país para que lo sepa. ¿Cuál es su país? ¿Cuál va a ser? Suecia. ¿Cómo Suecia? Sí. ¿Usted no es cubano? No, señor. Si digo lo mismo que dice usted, yo no soy cubano. ¿Y qué es usted entonces? Sueco. Ponga 2 pesos más de multa, hágame el favor. ¿Pero por qué, señor juez? Por hacer chistes viejos en el juzgado. Compadre, ¿y qué chiste quiere usted que haga a mi edad? ¿Chiste adolescente o qué es lo que pasa? Verdad que sí, tiene usted mucha razón. Bórrese todas las multas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Con mucho gusto. Lo que tenemos hoy es una tremenda infracción de las ordenanzas municipales. ¿En qué consiste esa infracción? En un sujeto que llenó de pasquines una pila de paredes. Ah, pues llame entonces a lo complicado en ese pasquinicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la idea! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Bueno, déjame ver, ¿no está aquí Marcelino? ¿Qué Marcelino? Solo panes, solo vino. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿ese Marcelino tiene algo que ver con este juicio? Bueno, yo no sé, pero supongo que no, ¿no? ¿Le mandó a alguien que viniera? Que yo sepa, tampoco. ¿Y entonces por qué va a estar aquí el Marcelino ese? Bueno, como que él solo vino, yo pensé, a lo mejor vino solo, ¿no? Sin que no mandara a nadie, ¿no? Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines para que no se ponga a jugar en el juzgado. Vamos a ver, ¿quién es el acusado? Tres Patines, señor juez. Uh-huh. Lo que ha hecho hoy no tiene nombre. Sí tiene nombre, Nananina. No, señor. No. ¿Y lo tiene? ¿Eh? ¿Lo tiene, chico? ¿Lo tiene? ¿Qué pasa? No pasa nada. Ay, pero esa gritería que viene. No, que me da rabia que digan mentiras, chico. ¿Quién está diciendo mentiras? La señora esta, chico. La mentira es una cosa que yo no la soporto, chico. ¿Qué me cuenta? Entonces usted es verídico. ¿Que si soy qué? Verídico. No, no, yo no soy ni verídico, ni palúdico, ni diabólico, ni nada de eso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Tres Patines? Ah, no tiene nada que ver. Claro que no. ¿Usted sabe lo que quiere decir verídico? ¿De qué no, se ríe? No que sé, yo, ¿qué quiere decir verídico? Verás. ¿Cómo? Verás. Bueno, pero ¿qué es lo que veré? Nada. Le estoy diciendo que verídico es la misma cosa que verás. Ah, vamos, verídico es la misma cosa que verás. Exactamente. ¿Y qué cosa es veraz? Veraz es el que no dice mentiras, el que dice la verdad. Ah, no, sí, entonces yo soy veraz. Porque, óyeme, la mentira es una cosa que yo no la soporto, chico. ¡Bendito Dios! ¡Póngale una multa, doctor! ¿Por qué me va a poner una multa, chico? ¡Por hipócrita! ¡Claro que sí, hombre! ¡Eso es una hipocresía! No hable bobera, señora. Hipocresía, Lo que parece un tío mío que está bastante mal el pobre. ¿Qué cosa? ¿Su tío padece de hipocresía? Sí, chico, siempre está con hipo el pobre. ¿Eh? ¡Ave María! ¡Oiga eso, doctor! El que tiene hipo no se llama hipócrita, compadre, por Dios. ¿Y cómo se llama entonces, chico? Según, si es hombre, pues se llama hipopótamo. ¿Eh? Bueno, ven acá, ¿y si es una mujer? Hipotenusa. No. No, Rudecindo, eso no es así. El que tiene hipo se llama hiposo. ¿Hiposo? Sí, señor. Bendito Dios, qué clase de animal. ¿Quién? ¡Yo! Porque la verdad, doctor, eso de hiposo, yo no lo sabía, ¿no? Bueno, pero sabe que, como quiera que sea, el tío mío ese tiene una clase de hipo, caballero, que hasta se llevó un premio en un concurso y todo. ¿En qué concurso? En un concurso hípico. No se lo pueden curar, ¿verdad? No, chico, porque resulta que es de herencia eso, chico. ¿Cómo de herencia? Sí, el padre se llamaba Hipólito y la madre se llamaba Hipólita también. Y la casa en que vivían estaba hipotecada. Mira que eso grande. Ah, no. Entonces tiene usted razón. El hipo de su tío está justificado. Justificado, sí. Una cosa que está ya ¿cómo premiado. Es? Sí. ¿Qué? Premiado. Justificado ganó en el concurso la... ¿Qué justificado? La medalla de cuando la... ¿La qué cosa? No sé. ¿Por qué? Pero usted es el que está hablando y me dice que no sé. Ah, no, yo creí que tú querías hablar de mí, no yo. No, señor, yo no quiero hablar nada. Vamos al asunto. ¿Qué le sucede a ustedes hoy? Bueno, pues yo, doctor, vengo a pedir justicia contra Tres Patines en nombre de todos los vecinos de la calle de Concepción de la Valla. Ajá, ¿y usted, Nananina? Yo vengo a pedir lo mismo en nombre de todas las vecinas. ¿Pero y qué cosa es eso, caballero? ¿Qué es lo que sucede? ¿Todo el vecindario me va a caer a mí solo encima ahora? Claro que sí. ¿Usted no le cayó solo a todo el vecindario? No, a todos no, señora. Si ¿Aló? Acaso a la mitad nada más y todo con mi derecho. ¿Con su derecho? Sí, con todo pero mi mire, derecho, sí. Mire, compadre, no hable. Lo que usted ha hecho no tiene nombre. Sí tiene nombre, Nananina. No, señor, no tiene nombre. ¡Sí lo tiene! ¡Ey, que se calle la boca! ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿qué pasa, no? Que no nos grite a nosotros. No, sí, le estoy diciendo a él que no grite. No, sí, el que más grita aquí eres tú, chico. Hombre, yo puedo gritar, señor. Y yo también, que soy acusado, chico. Ah, usted puede gritar. Hombre, yo me tengo que defender. Póngale 10 pesos de multa. ¿Va a seguir gritando? Ah, por mi madre, que yo no soporto las mentiras, chico. No oporto las mentiras. ¿Qué oporto es eso? Oporto, que no puedo aguantar la... ¿Eh? ¿Por qué me manda para allá? Yo soy caballo. Para... ¡No, señor! Le he dicho que no se dice oporto, sino soporto. Soporto es vino ese que traen... No, ese es el oporto. ¿Sí? Ah, no oporto la mentira. Hombre, chico, yo no sé cómo hay gente que pueda defender las mentiras, chico. Tres patines. Dígame. Míreme. No sé. ¿Que se ríe? No, pues si te miro me echo a reír, no sé. Ah, si me mira, Sechere. Usted no me dice a cada rato una pila de mentiras. Sí, pero yo no hago eso para defender a las mentiras, chico. ¿Y para qué lo hace entonces? Para que las mentiras me defiendan a mí, chico. Ah, sí, secretario. Póngale otros 5 pesos por esa declaración. Lo suyo es un descaro, Tres Patines. Pero ya me pusiste 5 pesos a mí. No, le puse 10 y ahora le pongo 5. Porque yo quisiera un día poder decir al empezar el juicio, está usted absuelto. Yo quisiera decir, usted es inocente. ¿Lo puede? No, yo no soy inocente. ¿Cómo que no? Este es un primo mío que trabaja para... No, señor, hombre. Es que yo con usted, siempre que usted viene aquí, yo soy justo con usted. All right. Mire, justo, yo... ¡Yo no me llamo justo, señor! Me dijiste que era justo, chico. No, señor, que soy justo. Hombre. Que soy benévolo. A veces quisiera sacarlo para la calle, pero no puede ser. No, yo salgo solo. Si tú quieres que me vaya, me voy. No, señor, usted mismo se entierra. Usted debía de no salir de presidio, debía estar allí para toda la vida. Bueno, yo no sé cómo yo me la arreglo que... Sí, se la arregla para estar allí. ¿Me permite una pregunta? Sí, señora, ¿cómo? ¿Qué hace el admiral ese metido aquí en el juicio? ¿Qué admiral es ese? Es un fresco y un atrevido el admiral. ¿Dónde caballero está? Ese testigo que traigo yo. Ese es un viejo sinvergüenza, que le dice viejo a todo el mundo y es lo que es un viejo sinvergüenza. Ah, sí, ¿no? El admiral ese. Póngale 10 pesos de multa al admiral ese. Y que lo pague. Que le descamisen el drum ese. ¿Que le qué? Que le descamisen el drum, ¿No le van a descamisar? Que le decomisen el drum. All right, que se... ¿Ya lo apuntaste, secretario? A ver, Rudecindo, ¿cuál es el problema? Pues figúrese usted, mi querido doctor, que Tres Patines se ha metido ahora a organizar una verbena. No me diga, ¿usted está organizando una verbena, Tres Patines? Bueno, yo estuve organizando la verbena esa. ¿Para qué? La tuve organizando. Orga. Orga trabaja también, chico. Se va el almuerzo de... Que se va a comer el pan con mondongo. ¿Qué pan con mondongo es ese? Sí, hay una... ¿Tú sabes cómo se va a llamar la verbena esa? ¿Cómo? A echar un pie con mamita se llama. Ah, sí. ¿Y dónde va usted a dar esa verbena? Bueno, chico, yo quería que me cedieran los jardines de alguna cervecería. Ajá. Pero después de correr los tramitajes del asunto, sí, me dijeron que no pudo ser. Ajá. Luego entonces traté de que me cedieran los locales de algún club, pero fricasé. Ahí son fricasé, pa' eso. No, que me... Fra. Sí, de fra y... No, fracasé. Fracasé, tú también fracasaste. No, señor, que se dice así. Sí, hasta que después de mucho batallar conseguí que me cedieran algo, ¿no? ¿Qué fue lo que le cedieron? Me cedieron los corrales del matadero Luyanó para... ¡No me diga! ¿Y ahí es donde va usted a dar la verbena? Sí, no, el lugarcito es bueno. Ah, sí. Limpio, es limpio. Sí. Lo único malo es que yo pensaba dar la verbena el sábado. ¿No? ¿Y no la puede...? ¿El qué? El sábado. ¿Qué sábado? El sábado, después del viernes, chico. ¿Sábado? El sábado. Sí. ¿Y no la puede dar un sábado? No, la tengo que dar un viernes, que día que no hay carne, ¿no? Ah, vamos. Para poder barrer aquello. ¿Y a cómo va a cobrar la entrada? Chico, la voy a cobrar la entrada a peso. A peso. Pero si tú quieres ir, no necesitas sacar entrada. Ah, ¿no? No, ya yo le dije a los empleados ahí en Matadero que a ti te dejen pasar como de la casa. Ahí. No, de eso nada, Tres Patines. ¿Eh? Yo no soy de la casa. Bueno, chico, quiero decir que eres invitado de la empresa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero en fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, ¿no? Que anoche se presentó en nuestra calle con una escalera una brocha y un caldero de engrudo. Ajá. Y toda la calle de Concepción de la Valla, desde Lealtad hasta División, la llenó de pasquines anunciando la verbena esa. Pero oiga, señor juez, algo tremendo. Porque en la fachada de cada casa ha pegado como 3 docenas de pasquines. No ha respetado ni las puertas ni las ventanas, doctor. Y brevemente los vecinos indignados me comisionaron a mí para que hiciera la denuncia, a lo cual yo accedí con mucho gusto, no solo porque se trata de un caso de justicia, sino también porque yo estoy haciendo política en ese barrio y pienso postularme para representante en las próximas elecciones. ¿Ah, sí? ¿Por qué partido? Por el PRC. ¿Por el auténtico, entonces? Bueno, no, porque lo que pasa es que hay 2 partidos con las mismas iniciales, ¿no? Hay un PRC que quiere decir Partido Revolucionario Cubano, que es el de los otéticos. ¿Y qué quiere decir el otro PRC? Partido Rudecindo Caldeiro. ¿Verdad que sí, que son las mismas iniciales? ¿Cuál es el programa del partido suyo? Bueno, nosotros lo que queremos es que se gane mucho dinero y que se trabaje poco. Ajá. Sobre todo que se trabaje poco, porque en eso del trabajo nosotros queremos la reforma viceversa. ¿Y en qué consiste la reforma viceversa? En lo mismo que hay ahora, doctor, solo que todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Sí, señor. Ahora hay un domingo por cada 6 días de trabajo, ¿verdad? Sí. Pues nosotros queremos que haya un día de trabajo por cada 6 domingos. ¿No está mal eso? Y ahora la ley solo concede 1 mes de descanso retribuido todos los años, ¿no es eso? Sí, eso mismo. Pues nosotros queremos que se conceda 1 año de descanso retribuido a todos los meses. No está mal tampoco. ¿Seguro que usted votará por ese partido, no es así, Tres Patines? No, chico, me parece que el programa que lleva es demasiado conservador. Sí. Yo tengo ahí un proyecto mucho más justo y más equitativo y mucho mejor que ese. ¿Cuál? Que se trabaje el día 1 de mayo y que se descanse todo el resto del año. Ah, muy bien, muy bien. Y si acaso diera la casualidad que el 1 de mayo caería domingo, que no se trabaje tampoco. Magnífico, secretario. ¿Con cuánto se castiga la vagancia en este juzgado? Con 5 pesos de multa. Pues póngale 50 a Rudecindo y 500 a Tres Patines. Pero óigame. ¡No oigo nada! Chaca. Venga acá, Tres Patines. Usted no sabe que al llenar de pasquines las paredes de esa calle ha cometido usted una grave infracción de las ordenanzas municipales. No, no, no, señor. Vamos por parte, que eso lo hice yo con todo mi derecho. ¿Eh? ¿Pero cómo va a tener usted derecho a llenar de pasquines las paredes de una calle? Lo de esta calle no tiene nombre. Y vuelta con lo mismo, caballero. Sí tiene nombre, Nananina, porque lo que pasó fue que yo mandé a hacer 3,000 paquines anunciando mi verbena. 3,000 nada menos. Sí, 3,000 paquines. Una, me cobraban igual que por los 1,000. Sí. Entonces llamé al ayuntamiento y pregunté dónde se pueden pegar pasquines. ¿Y qué le dijeron? Que en las paredes, en los postes y en el piso no, pero que en las vallas sí. ¿Eso no es verdad? Bueno, sí, en las vallas está permitido pegarlo. Pues mira, ve, yo salí por ahí a buscar dónde pegarlo y en eso vi un letrero que decía Concepción de la Valla. Ajá. Entonces dije, en Concepción no, pero en la valla, ahí le meto yo los 3,000 paquines de todas maneras. ¿Y los pegó? Hombre, claro que sí, chico. Yo calculé que Concepción llegaría hasta Lealtad y que de Lealtad para allá quedaría la valla. Y entonces pegué los paquines de Lealtad para allá, chico. ¿Cómo, cómo? ¿De Lealtad para allá nada más? Claro, chico, por eso te digo que lo de la calle esa sí tiene nombre, Concepción. Porque el nombre yo a ese nombre no le hice nada. Ah, vamos, entonces tiene nombre. Sí, lo que no tiene apellido, vaya. Porque ahí fueron donde le metí yo los 3,000 paquines. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. 3 días le otorgo yo, amable y con buenos modos, para que despegue todos los paquines que pegó. 3 días tiene de plazo y óigalo bien, Tres Patines. Si vuelve a pegar pasquines, le disparo en esta casa.